Casi los reclamos, ya se los escuchaba, si de verdad se le pagan 40 pesos la hora, es el valor de un alfajor, es una barbaridad. Pero bueno, o sea, justo me preguntás con algo que yo te digo, si vos te colocaste ahí, bancátela. O sea, porque yo creo que el que se ubica en ese poder, en ese lugar de poder, más la bonaerense que tiene una ostentación de poder, o sea, vos me lo estabas diciendo cuando estaba saliendo la toma, o sea, cómo te paran, cómo te increpan. Yo creo que va más allá de una cuestión de salario ni nada, o sea, yo los considero a todos, es muy duro lo que voy a decir, tanto también como al servicio penitenciario bonaerense, o sea, son en su gran mayoría personas perversas porque generan daño gráficamente a la gente, es algo que un normal no lo podría hacer, entonces son personas especiales. El reclamo, y bueno, el reclamo tendría que ser por la vía y no manifestando, la verdad que no es el método, de una fuerza de seguridad no es el método. No sé qué si lo que está haciendo Bernie, lo que está haciendo no es la manera, porque si no, hoy se viene la policía de la provincia, mañana se viene la gendarmería, después se viene la prefectura y van a terminar gobernando una fuerza de seguridad. María del Rosario, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bárbaro. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias por llamar. Por favor, María del Rosario Fernández, de la Gremial de Abogados, que está asesorando a la ocupación en Guernica. Y bueno, una situación compleja, Manu, la verdad, porque que haya un desalojo, estamos hablando de una ocupación de 2.500 familias. Puede ser un desastre eso, la cantidad de chicos y de chicas que hay ahí. Uh-huh. Así que hay que ver. Sabemos que hay reuniones importantes en el día de hoy, que uno de los articuladores es Emilio Pérsico, que es secretario de Economía Social, uh-huh, y que, bueno, ojalá se conduzca políticamente. Después, obviamente, está la necesidad de vivienda, que no solamente, como hablábamos en la primera hora, es de quienes están en Presidente Perón, sino de la misma policía, ¿no? Uno de los reclamos de la policía tiene que ver con vivienda. Claro. 9:45. Llévatelo. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Y le damos la bienvenida a Esteban Magnani. Bienvenido, buen miércoles, compañero, ¿cómo le va? Muy buen miércoles, ¿cómo estás? Acá leyendo a full las novedades, muchas cosas están pasando con el tema de noticias falsas. ¿Ah? Algunos cambios en Twitter, revelaciones de Facebook. Mira, está vos. Está poniendo picante el tema. Las fake news, como le dicen, ¿no? Digo. Sí, algunos prefieren hablar de campañas de desinformación. Claro. ¿Viste el video que te mandé sobre la dictadura en Argentina que estaba circulando en Brasil y en España? Bueno, tiene fotos de cosas que pasaron, pero interpretadas de una manera absolutamente delirante, que son las que permiten que eso genere esa sensación de que estamos en una dictadura. Y bueno, y eso lo que permite una parte de verdad es mucho más poderoso que una mentira absoluta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y digamos que uno ya sabía de estas campañas que estaban circulando por todos lados, que están orquestadas, que buscan instalar trending topics, que después, bueno, obviamente se ven reforzadas por los medios de comunicación, que seleccionan aquellos que son más funcionales al encuadre ideológico del medio, y de esa manera se van reforzando, y lo que buscan en definitiva es, por un lado, generar tracción, es decir, que la gente común real y no los bots sean los que empiezan a creer que esto es cierto, que esto es de esta manera, como por ejemplo que hay una dictadura, y bueno, y fomentar esto como un sentido común de lo que está ocurriendo en un país. Lo novedoso que ocurrió la semana pasada es que Facebook publicó su informe mensual acerca de qué es lo que está haciendo para dificultar la circulación de estas campañas de desinformación. Y bueno, contó que cerró algunas cuentas, ¿no? Si uno mira, estamos hablando de un par de cientos de cuentas, lo cual indicaría que en realidad no quiere cambiar nada. Pero hubo algo novedoso, y fue que específicamente dijo, removimos 55 cuentas de Facebook, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram ligadas a CLS Strategies. ¿Qué es CLS Strategies? Es una de estas compañías de comunicación que se ofrecen para el cabildeo, como se le dice ahora en castellano, ¿no? Para hacer lobby. Sí. Y que se dedican a campañas de comunicación para situaciones difíciles, para cuando están recibiendo ataques mediáticos y demás. Lo que está diciendo Facebook es que esta empresa manejaba estas cuentas donde donde atacaba puntualmente al gobierno de Venezuela, al gobierno de Bolivia, al gobierno de México, y especificaba algunas de los ataques que se hacían. Al investigar qué es CSL Strategies, esta empresa, salieron varios artículos donde cuenta que uno de sus directivos es, por ejemplo, Mark Feierstein, encargado, que fue el encargado de la política latinoamericana para Obama, ¿sí? Es decir, un tipo que directamente trabajó en el Estado, al igual que muchos otros de los jerarcas de esta corporación, trabajaron para el Estado estadounidense, tanto del lado demócrata como del lado republicano, ¿sí? Acá se lo identifica más con el Partido Demócrata, lo cual da una indicación de el nivel de promiscuidad entre estados, estas campañas de desinformación, de las cuales Estados Unidos se dice víctima en general, ¿no? Si pensamos hasta ahora, el discurso de los Estados Unidos era que ellos habían sido víctimas de unas campañas brutales provenientes de Rusia que desembocaron o contribuyeron de alguna manera a la elección de Trump en los Estados Unidos. Y ahora lo que se está diciendo es los mismos funcionarios que entran y salen del gobierno de los Estados Unidos y de las distintas reparticiones del Estado son parte funcional de estas campañas de desinformación para atacar a la gente, a los gobiernos populares en América Latina. En particular, en Bolivia se crearon cientos de miles de cuentas, esto ya se sabía, y hay quienes vinculan también esos cientos de miles de cuentas de Twitter con las campañas que hace esta empresa CSL. Es muy interesante un hilo que publicó Julián Macías Tobar, que les recomiendo mucho, que está en Twitter. Sí. Y encima ahora acabo de ver otra novedad que es muy interesante, que si vos mirás el hashtag, que por ejemplo es en contra de Kicillof, que es trending topic en este momento en Twitter, aparece una pequeña descripción que es novedosa, que acaba de incorporar Twitter a los trending topics, que lo que dice es política de los Estados Unidos. Mira qué interesante. ¿Sí? Es decir, que Twitter de alguna manera está reconociendo que el origen de ese trending topic, fogoneado por montones de tweets, tiene que ver con cuentas que están originadas en los Estados Unidos. Sí, acá estoy viendo, mira, justamente Felicitas Bonavita, que es una compañera de La Pampa, tuiteó, bueno, ayer a la noche, decía, ¿alguien me puede explicar técnicamente esto? Así que ahora le vamos a mandar a Felicitas tu explicación, porque dice, hashtag nadie con Axel. Ese, exactamente. Después fuerza Axel y agitando la calle, y todo está como tendencia, dice Twitter, política de Estados Unidos. Me encantó. Exactamente. Claro. Porque muchas veces son cuentas que están hechas, que son como comodines, ¿no? Se usan en la campaña en Argentina, después se usan en la campaña en Bolivia, y después se pueden usar en la campaña en España, que también está sufriendo el primer ministro Sánchez. Es decir que son campañas orquestadas. Cuando decíamos que necesitábamos empezar a comprender cómo se orquestan estas campañas de desinformación desde la derecha, bueno, creo que se va armando. Es un combo en el cual tenés al gobierno de los Estados Unidos, al Estado de los Estados Unidos, a sus funcionarios, a distintas empresas que son de alguna manera la descendencia de lo que dejó Cambridge Analytica, contratos, porque también se filtraron contratos del gobierno boliviano con estas empresas de comunicación, como CSL, y bueno, claramente una y mucho dinero de por medio, porque eso es lo que se le paga por estas publicidades a estas plataformas para que distribuyan estos mensajes de la manera más eficiente posible. obviamente esto le tenemos que sumar un contexto en el cual juegan también los medios de comunicación, juegan también las distintas dificultades para resolver problemas estructurales de la economía que hacen que mucha gente vea en estas críticas la posibilidad de que algo cambie, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Un tema complejo e interesante, pero dos cosas. Por un lado, uno dice, bueno, Facebook señala con el dedo directamente una organización privada de comunicación directamente vinculada al gobierno de los Estados Unidos, al menos porque los funcionarios están de los dos lados del mostrador. Uno podría decir, bueno, esto es auspicioso. Ahora, por otro lado, hay una lectura que permitiría decir, bueno, dentro de los cientos de miles de cuentas truchas que existen y que están desplegando campañas de desinformación, ¿por qué apuntan solamente a este, ¿sí? Al 0,01% de todo lo que está circulando? ¿Sí? Podría leerse en clave política, esto todavía habría que ver si es justificable, pero leerse en clave política, ¿por qué Facebook está apuntando solamente a una de las muchas empresas que hacen este tipo porque de campañas? Porque se mete en la campaña de Estados Unidos. Se mete en el, sí, hay cierta idea de que Facebook es más republicano y Twitter es más demócrata, habría que chequearlo, si están así. Yo creo que ellos son facebookistas, ¿no? Claro. Lo que quieren es ganar dinero y atentar masivamente contra este tipo de campañas significaría pegarle un sablazo a su propia recaudación, y eso es algo que ellos evidentemente no quieren. Además de que se le aumentarían muchísimo los costos si tuvieran que empezar a poner a alguien con conciencia, ¿no? Un algoritmo de inteligencia artificial, a chequear qué es lo que se está distribuyendo por sus propias redes. Pensá que son millones y millones de mensajes diarios que de distintas maneras se van metiendo y engañando a la inteligencia artificial. El otro día, por ejemplo, veía una campaña brutalmente racista y el afiche estaba puesto en un envase de mayonesa, ¿sí? Era un fotomontaje para hacer parecer que en realidad era como un frasco de mayonesa, pero dentro del frasco de mayonesa la etiqueta tenía un mensaje brutalmente racista, islamofóbico, en realidad, y de esa forma logran hacerlo circular y engañar a la inteligencia artificial. Entonces, si vos ponés toda la gente necesaria para hacer una lectura consciente de qué es lo que en realidad está circulando, bueno, se te aumentan los costos muchísimo y eso es algo que no quiere. Facebook depende sobre todo de la automatización de las tareas, claro, para lograr niveles de rentabilidad altísimos. Muy bueno, Magnani, le mandamos un gran abrazo. ¿Le han gustado los boleros del día de hoy? Me encantan los boleros. Muy bien. Me encantan los boleros que pone Manu. En general, escuchaba boleros de chico porque mi padre ponía. Y bueno, me aburrían un poco, pero la verdad que en pequeñas dosis y elegidas por Manu es otra cosa. Vamos todavía. Gracias, compañero. Buen miércoles. Buen miércoles para ustedes, ¿verdad? Bueno, por favor, dedicado a Magnani. Otro bolerito más, Manu. Muy bien. Vamos con Celia Cruz. Bolero. Es lo que suena. Para que vean que somos amplios. No, acá no hacemos distinciones ideológicas. Vamos todavía con Celia Cruz, dale. Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir, mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuya es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha, un bolero. Ahí hace como una mezcla de ritmo, ¿no? Sí, pero es una apología del bolero, este tema. Y contenta la gusanera, supongo, ¿no? Bueno, un abrazo gigante a mi sobrino Facundo Valle, ¿eh? Facundo Valle Molinari, que hoy está cumpliendo años. Bueno, me suman saludo. Abrazo gigante, ¿eh? Qué lindo nombre, Facundo. La verdad que sí, como el gran Facundo Quiroga. Nombre ejemplo. De caudillo, amigo. Nombre de caudillo. No, no le voy a decir a usted que tiene un sobrino que se llama Juan Domingo. Exactamente, aprovecho y le mando saludo. No está cumpliendo año, pero un saludo a Juan Domingo Vicente y a, bueno, mi hermana, mi cuñado, obviamente. Tengo un dato que no me quiero guardar. El 9 de septiembre de 1947 se promulgaba la ley del voto femenino. Se sanciona la ley 13.010, que establecía la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Y hubo un discurso de Evita muy, muy, muy emotivo, ¿no? Para la ocasión. Tengo acá un extracto, pero en todo caso se puede buscar por internet, ¿no, Luca? ¿O cree que lo lea? ¿Qué haría Evita en Guernica? ¿Qué haría Evita en Guernica? Viste que hay quienes se dicen peronistas y son peornistas, ¿no? Cierran con las inmobiliarias y no con la gente.